Bueno, el tema concreto tiene que ver con una esquina que tenemos aquí en el Bolsón. Le contamos para los que nos escuchan por la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.com.ar. Esa es la dirección. Bien. También puede ser radiolanegra.blogspot.com.ar. Bien ahí por seguirla. Ese. Cuestión que esta esquina que nombraba tiene que ver ahí una esquina céntrica cerca de la plaza, San Martín y Dorrego, una esquina muy codiciada durante muchos años y que, bueno, hoy se encuentra con una situación que, bueno, te invitamos a que nos cuentes, podemos hacer un poquito de historia, cómo arranca esa esquina, que hoy es un baldío, ¿no? Es una esquina que tiene unos cuantos metros cuadrados y es un baldío cercado con un tapial y que, bueno, ahí todos por el teatro, en una agrupación, está queriendo encarar. Contanos vos, ¿qué es esa historia? Esa es una esquina que durante mucho tiempo fue el estacionamiento de la Anónima. Una esquina que la ONAVE, que es el ente regulador de terrenos fiscales de la Nación, le dona al municipio del Bolsón para la construcción de un teatro. Y bueno, en el gobierno de Romera se intentó, y está en los papeles de la ONAVE, se intentó pedir para el casino. Se intentó vender, se intentó, bueno, hasta que pusieron una garita y cobraban por estacionar los autos para que vayan a comprar a la Anónima. La Anónima es el supermercado que está justo enfrente, que es como un gran supermercado acá local. Sí, un gran supermercado que necesitaba un estacionamiento y, bueno, no tuvieron mejor idea que hacer una negociación en negro porque no estaban autorizados porque la ONAVE era muy clara, la decisión de la ONAVE de que fuera para un teatro. Para su uso, claro. Y bueno, hubo algunas llegadas de la ONAVE diciendo que no, que si seguía como estacionamiento se lo iban a retirar al municipio. Y bueno, ¿en qué año la ONAVE declara que ese espacio es para la construcción de un teatro? Y exactamente hace muchos años, más de 5. Claro. Sí, más. Porque yo tengo entendido que Todos por el Teatro empieza a trabajar, en ese momento nosotros no estábamos, yo soy de la Asociación Sur. Que somos los vecinos. Vecinos. Los vecinos de la Medianera. El Centro Cultural Eduardo Galeano. Exacto. Y la realidad es que más o menos hace 4 años y medio que nosotros estamos trabajando con Todos por el Teatro. Y ellos hará unos 5 años que empezaron con toda esta lucha. El tema es así, un grupo de vecinos se entera de esta situación, de que se estaba por retirar el terreno. Y bueno, y deciden emprender un camino que fue de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, se arma con una especie de asociación sin papeles y se le plantea a la ONAVE que no, que los vecinos del Bolsón querían defender ese espacio público y que si hacían cargo de este espacio y que por favor se lo retiraran al Bolsón. Y bueno, en esa gestión la ONAVE dice, bueno, está bien, se lo volvemos a dar al municipio, pero con la responsabilidad de la Asociación Todos por el Teatro, que queda como medio de ente regulador de la situación. Entonces, bueno, en un momento la gente de Todos por el Teatro nos viene a ver, un vecino que yo tenía en ese momento viene y me dice, che, mira, pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los artistas? La Asociación Sur es una asociación de artistas locales, que tiene como 20 años de trabajo en el Bolsón y de mucho trabajo social. Entonces, bueno, nos plantean esto y cuando me plantea esto yo le digo, mira, la verdad es que a nosotros nos gusta hacer, somos hacedores, ¿viste? No, todo bien con reunirnos y hablar y llegar a conclusiones y qué sé yo, pero nosotros lo que queremos es ocupar el espacio público. O sea, si vamos a hacer algo, vamos a ocupar el espacio. Y no vamos a ocupar el espacio una vez al año, vamos a ocupar el espacio como podamos, la mayor cantidad de tiempo que podamos, y hagámonos cargo de que el Bolsón precisa un teatro. Y en ese momento surge la posibilidad de comprar una carpa de circo, que que unos amigos en Buenos Aires vendían, y entonces a mí se me vino como la ilusión de la carpa, que tiene que ver con recuperar también cuestiones ancestrales, ¿no? De un espacio para todos, un espacio circular, un espacio de recuperar las patas en la tierra y de poder construir el arte de otra manera y como volver al cero, ¿no? Volver al eje, volver ahí a la panza. Es un poco eso, una carpa. Y bueno, sucedió que nos pusimos en campaña de comprarla y se organizó la gente y todos por el teatro nos dio todo el apoyo. Si bien era gente que por ahí había una diversidad tremenda y había gente que ideológicamente nos veía de una manera u otra, pero todos queríamos lo mismo, que era recuperar ese espacio y generar un espacio para el Bolsón. Pudimos acordar en cosas muy concretas que, bueno, que además nos hicieron crecer a todos como humanos, ¿no? Cuando vos podés trabajar en la diversidad y construir en la diversidad, te fortalece como persona, porque estás aprendiendo de otros y otros también están aprendiendo de vos. En Todos por el Teatro se encontraron ciudadanos, vecinos, artistas, comerciantes, todo, de todo, había de todo un poco. Era gente interesada en que ese espacio, el Bolsón, funcione, tuviera un teatro. Tal cual. Exacto, bueno, nada más, simple. Hoy sigue andando esa carpa, tuvo un par de levantadas, un par de temporadas que hubo ahí. Sí, hace 3 años que la estamos, claro, levantando, este va a ser el cuarto. Que ya está, digamos, este va a ser el cuarto. Sí, bien. Y bueno, cuando asume Caleuche, nosotros tuvimos una ilusión grande, que era, bueno, por fin tenemos la posibilidad de construir con un gobierno que por ahí nos da una mano, ¿viste? Hasta ese momento estábamos realmente haciendo todo el trabajo sin ningún tipo de apoyo del gobierno y con el gobierno en contra. Claramente en contra, claramente, queriendo ocupar ese, claro, espacio. Exactamente. Hacían algún, sí, negocio inmobiliario, sí, sí, con, sí, ese, sí, espacio. Una punta, de, claro, hecho lo comentó, fue en su momento espacio muy requerido por el casino, que bueno, después se instala ahí a media cuadra, claro, pero bueno, era así como muy codiciado. Sí, ¿no? Era muy codiciado, para la gente que no vive y no conoce el Bolsón, está en el medio del centro del Bolsón, a media cuadra de la Plaza del Pueblo, o sea, es un lugar que económicamente rendiría muchísimo un shopping, sí, rendiría muchísimo, sí, sí, un, sí, casino. Entonces, también eso nos hizo ponernos en guardia grosso, porque digamos, si hubiera estado acá en el barrio, sí, no le importa un carajo, dice, ponete el teatro, hacé lo que quieras, pero ahí fue como, fue bravo porque tuvimos que pararnos en la avenida principal del pueblo y demostrar que nosotros estábamos pudiendo sostenerlo y en la mirada de todo el mundo, o sea, todo el mundo pasa por ahí. Entonces, pasan lo lindo, lo feo, lo bueno, pasa a todo el mundo. Entonces, era, bueno, para nosotros un desafío grande. Y bueno, cuando pasa esto de que asume Caleuche, dijimos, bueno, listo, buenísimo. Ahora sí. Ahora sí se viene la construcción del teatro, ahora sí se viene el apoyo del municipio en este proyecto de construcción. Un lugar donde dialogar, que te escuche la otra parte para poder construir en ese sentido. Exacto, y de hecho el año pasado, el verano pasado, nosotros hasta logramos un acuerdo con el secretario, con el director de cultura para compartir, digamos, o sea, la carpa cuando se compró se dijo, esta carpa es para todos. El que quiera utilizarla puede venir y pedir y coordinar y qué sé yo, y la usa. Y entonces cuando asumió el director de cultura le dijimos, bueno, mira, nosotros el espacio está y vos no tenés un teatro y vos no tenés un espacio para generar movida, vení, generalas acá. Y bueno, y de hecho los domingos él generó un espacio y hizo peña, hizo no sé qué de tango, movidas, digamos. Intentamos sumar, intentamos Intentamos que se reconozca el trabajo de muchísima gente que trabaja voluntariamente. Esto está bueno aclararlo. Acá, digamos, en ese proyecto nadie nunca cobró una moneda. O sea, todo lo que se generó, toda la plata que se juntó fue para mejorar la carpa, para comprar luces, para comprar sillas, para el que venía de afuera o la gente que necesitaba una moneda o a beneficio. En un momento se hicieron cosas a beneficio de Alas, en un momento se hicieron cosas, digamos, se fueron haciendo cosas a beneficio de los que lo precisaron, ¿no? Y bueno, fuimos muy contentos, pedimos una audiencia con el intendente, Luis Martín, que fue uno de los arquitectos que estuvo en toda lo que fue la construcción del concurso de proyectos que nosotros queríamos presentar. En ese momento, digamos, anteriormente él había sido presidente del Colegio de Arquitectos, entonces él se había puesto a disposición y laburó gratis un montón para armar las bases, se hicieron encuestas a la comunidad para ver cómo se quería el teatro, un montón de laburo hecho. Estaba Corral, que en ese momento era el presidente de Todos por el Teatro, y estaba yo como representante de la Asociación Sur, y lo fuimos a ver y le planteamos esto, ¿no? Como el proyecto que teníamos y el trabajo que veníamos haciendo, y que bueno, si teníamos el apoyo del municipio, ¿no? Le consultamos eso. Queremos gestionar todo lo que se pueda para la construcción del teatro, para el proyecto del concurso, queremos salir a gestionar la plata, buscarla, hacerlo de la mejor manera. Hasta habíamos pensado en hacerlo de barro, porque había salido la ordenanza de la construcción en barro. Y él nos dijo que sí, que estaba a total disposición, que le encantaba la idea, que íbamos para adelante. Bueno, salimos chocho. Y ahí nos puso dos funcionarios públicos a disposición, digamos. El arquitecto Paso y el director de cultura Pancho Bruno. Y bueno, empezamos a laburar con ellos y bueno, evidentemente ahí comenzaron algunas diferencias en las que para nosotros la construcción, no teníamos un apuro concreto, porque para nosotros ya veníamos, imagínate, hace 5 años trabajando, era como un proceso. Como todo proceso, esto se va dando y se van esperando los tiempos y no tenemos el apuro de los tiempos políticos, ¿viste? De partidarios, que tengo 4 años y lo tengo que hacer porque me voy y quiero que quedar estampado en el coso. Sí, y eso tiene que ver con lo que vos ibas planteando. ¿Cuál es el sentido del teatro? De darle una forma de cómo queremos que sea ese teatro en la medida que vamos a hacer lo que vamos a habitar ese espacio. Y creo que ahí también hay algo importante con respecto a, no es cualquier cosa, sino es el lugar desde donde vamos a laburar, donde construimos con el resto de los que están compartiendo y que desean ese teatro, y hay todo un peso también. Totalmente, y acá es donde, digamos, acá hay como dos cosas. Una es toda la construcción social que se hizo, y también está todo el trabajo de las personas que saben de esto y que por ahí técnicamente pueden explicar cómo, porque lo que nosotros sentimos con esto fue que nos han pasado por encima, porque acá hubo técnicos trabajando, además de artistas, público, amigos, familia, fue gente comprometida en este proceso y estaría bueno, digamos, ahora que la tenemos a Natalia en el teléfono, que nos cuente un poco más técnicamente cómo podría haber sido el proceso y cómo fue, digamos, claro. ¿No? Porque yo puedo contar después por ahí todo el proceso social que nosotros pretendíamos y cuál es el que todavía pretendemos. Pero me gustaría por ahí que ella más técnicamente lo cuente porque tiene las herramientas. Natalia, buenas tardes. Claudio te habla y la turca está también de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, sí, acá los estaba escuchando un poquito. Y bueno, sí, por ahí comentarles, digamos, el avance, digamos, de este proyecto, digamos, ahí en la esquina del Centro Cultural. Bueno, comentarles un poco cómo es el tema este del concurso que salió para digamos, hacer el proyecto, para después gestionar los fondos para hacer el centro cultural. O sea, la experiencia nuestra, digamos, en cómo fue en ese sentido. Nosotros también medio como les pasó a ustedes, digamos, fue medio como que nos desayunamos con que esto estaba avanzando, digamos. O sea, hubo a principio de año unas reuniones donde, entre el Ejecutivo Municipal, digamos, estuvimos nosotros, estaban ustedes, estaba Corral, donde la idea era de darle inicio a este proceso, ¿no?, de hasta llegar a tener el edificio. Esas reuniones, lamentablemente, o sea, nosotros lo que proponíamos en ese momento y lo que se venía trabajando hasta ese momento entre varias organizaciones y personas que estábamos interesadas en esa esquina, en poder llevar adelante lo del centro cultural, la propuesta era hacerlo a través de un concurso. Bueno, en su momento, por la propuesta que había en sí misma del concurso, que no había fondos para el concurso, bueno, por algunas cuestiones, eso quedó de lado, digamos, o sea, como que se cortaron las reuniones, se cortó la vinculación, digamos, y de repente nos enteramos de esta situación, ¿no? Como que se estaba llevando adelante organizar un concurso, pero por otro lado, que es a través de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta, digamos, acá del concurso llegó ya lanzado el concurso, o sea, estaba abierto ya la inscripción al concurso y nos llegó la información acá al colegio local de que se necesitaba participar, pero solo a una parte de los arquitectos que son los menores de 40 años, o sea, con esta cosa, digamos, de restricción en cuanto a la edad para poder participar. Y también un poco la sensación esa, ¿no?, de decir, o sea, edificio tan esperado, digamos, por todos y que con ganas de participar, encontrarse en esta situación, ¿no? Y el primer edificio, ¿no?, que se construye... Sí, por concurso público. O sea, hay algo muy simbólico que es que, bueno, primero que es una obra pública, digamos. Por lo general, la mayoría de los concursos son para obras privadas. En este caso, como que es como un punto bastante a tener en cuenta, digamos, es que se trata de una obra pública. Entonces, creemos que cuanto más participativo, amplio y transparente en todo sentido pueda ser, mejor, y nutrirse, digamos, del aporte de todo el trabajo que se venía haciendo también, ¿no? A nosotros nos pareció muy importante también que inclusive con reuniones que tuvimos posteriormente con Claudio Pasos, que es el arquitecto que está en planeamiento de la municipalidad, y hoy también tuvimos una reunión con el intendente por este tema, fue también plantearle que digamos, se evidencia esta separación de alguna manera que hubo de cómo se empezó a encarar el proceso de llevar adelante este proyecto, de lo que es las organizaciones que están trabajando. Eso se refleja, por ejemplo, en que en las bases del concurso no hace mención a que a la manzana cultural, digamos, ¿no? O sea, a que ese edificio va a formar parte de una manzana, que es donde está la biblioteca, donde está el Galeano, el Correo, o sea, donde hay otros edificios públicos, y que en su momento se estuvo trabajando, digamos, inclusive salió una ordenanza sobre esto, que fue decir, bueno, ese edificio va a ser parte de una manzana pública, vamos a decir, o sea, que ese edificio que esté relacionado con los otros, que haya, no sé, a través de patios, los jardines, que uno esté en el centro cultural y pueda ir al Galeano, que del Galeano vas a la biblioteca, está la feria, o sea, todos esos edificios públicos relacionados entre sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, eso era como, casi diría como una condición en el momento cuando se estuvo trabajando en la idea de cómo queremos que sea ese edificio. Y bueno, hoy por hoy eso no se ve reflejado, por ejemplo, en las bases del concurso. Entonces, esto probablemente lleve a que el resultado, digamos, o sea, el edificio que se logre, no va a reflejar esta situación. O sea, probablemente, o sea, estamos hablando de que este concurso prácticamente van a participar, los únicos participantes van a ser de Buenos Aires. No tenemos todavía datos de si hay algún profesional local que esté concursando, pero bueno, creemos que probablemente va a ser una propuesta que salga de Buenos Aires, digamos. Entonces, con más razón, como que son cosas que nos parecen importantes y que si hubiésemos trabajado en conjunto, o sea, si hubiese sido... A nosotros nos parece muy bueno que el municipio haya tomado la iniciativa de decir, bueno, llevemos esto adelante, pero lo ideal sería, digamos, o lo que esperábamos todos era llevemos esto adelante en conjunto. Articulemos, ¿no?, entre todos, veamos lo que todos queremos, lo que se estuvo trabajando, las ideas que había, cómo lo vamos a hacer... Y encaremoslo en conjunto, o sea, el municipio y las organizaciones sociales o ese grupo comunitario que había alrededor de este tema, de que, bueno, que todos sientan reflejado que todo lo que se estuvo poniendo y las expectativas que hay, y la apropiación de alguna manera que hay con eso, ¿no? El ponerse la camiseta y decir, vamos a defender ese terreno, es nuestro, es comunitario, es de todos, poder decir, bueno, llevemos adelante esto juntos. Entonces, al haberse roto este vínculo de alguna manera, en que ahora se lanza un concurso de una forma en la que de alguna manera todos nos sentimos excluidos, digamos, es fuerte. Recordamos que estamos hablando con Natalia Zárate, arquitecta, miembro del Colegio de Arquitectos del Bolsón, y que estábamos también acá con la Turca hablando desde el colectivo Todos por el Teatro, y por ahí... preguntando para enganchar a las dos, ¿no? ¿Cómo se piensa o cómo habían llegado a pensar hasta acá también un espacio como ese, en términos de vos lo decías en parte, ¿no? Esta cuestión de que sea un espacio en el cual se puedan mover interconectadamente los lugares, pero también pensando en cómo se piensa la relación entre los artistas de la comunidad, si hay cosas que han charlado, me imagino que tiene que haber cosas que por ahí hayan estado... Lo importante, o sea, esto es un proceso, digamos, o sea, el concurso es un hecho de un proceso que es largo, digamos, o sea, y que tiene sus inicios en lo que fue recuperar ese terreno y todo esto que venían ustedes hablando. O sea, obviamente que en las expectativas, por así decir, que tenemos cada uno a nivel personal o a nivel grupos, ¿no?, grupo de artísticos, de la comunidad, de los arquitectos, de, no sé, los municipio, o sea, cada uno tendrá ideas de lo que le parece que debería ser ese lugar, o cómo debería gestionarse, o cómo debería llevarse adelante, cómo debería después funcionar, o sea, todos tenemos ideas. Lo importante sería que este proceso que se dé en conjunto, digamos, ¿no? Que como hay una cuestión política de tomar decisiones sobre llevar adelante este proyecto y que entonces lo lleven como les parece a uno de esos sectores, por ejemplo en este caso la municipalidad, sería bueno que, o sea, lo que creo que es lo que esperábamos todos, ¿no?, que lo hagamos en conjunto, pero bueno, ya te digo, nosotros por ahí manifestamos eso y la expectativa que teníamos, y de hecho hoy también lo transmitimos un poco al intendente, fue el que se den cuenta, digamos, que la forma en la que se está llevando adelante esto, o sea, el proceso que se está usando, no es el que no coincide con lo que pensamos nosotros o con lo que se venía trabajando, o sea, como que la idea no era hacerlo de esta manera, la idea era otra, era que sea de una manera más amplia, digamos, y abierta y entre todos. ¿Cómo piensan intervenir en este momento desde el colegio en la situación, o qué es lo que han venido pensando a partir del punto en el que está la cuestión? Sí, nosotros, ya te digo, básicamente, o sea, nosotros lo que hicimos fue, en alguna instancia, por ahí, hacer como un reclamo o algunas observaciones respecto al carácter del concurso. Bueno, hay otras cosas que es vinculante, que el jurado sesiona en Buenos Aires, o sea, nosotros hoy lo que medio intentamos hacer, digamos, fue hacerle algunas sugerencias, digamos, de que se abra esto a todos los que estamos involucrados, digamos, o sea, que está bien, porque bueno, como una cuestión de admitir, bueno, cometimos un error en cómo se hizo lo del concurso, que está bien, bueno, pero bueno, ahora qué hacemos, digamos, o sea, cómo seguimos. Entonces, bueno, como que la idea es decir, por ahí sugerimos también que, por ejemplo, si obviamente este concurso ya está lanzado, o sea, nuestra idea es, no va a ser pedir que el concurso no se haga, porque esto es algo que ya está corriendo, hay compromisos asumidos y entendemos esa situación. Entonces decir, bueno, ¿qué se puede sumar a esto? O sea, ¿qué podemos sumar? O sea, sería muy importante que ese edificio sea el reflejo de lo que queríamos. Entonces, bueno, ver de qué manera por ahí que se incorpore el tema de la manzana cultural, ver de qué manera el municipio que quiere articular con los organismos que están, o sea, con los actores que está dejando de lado también, y bueno, de alguna manera, no sé, intentar, ya te digo, o sea, no vamos a pedir que el concurso no se haga, porque sería, en este momento creo que no están los medios, digamos, como para hacerlo tampoco. O sea, es algo que es, como decimos, o sea, nos repetimos mucho eso últimamente, o sea, no es nada ilegal lo que están haciendo, por así decir, pero no es ilegal, pero es ilegítimo. O sea, no hay una apropiación por parte de la comunidad. O sea, por ahí se logra un edificio muy lindo y que todos nos encanta y que está espectacular, pero no está la apropiación de nosotros mismos. Sí, igual, Nati, yo creo que está bueno, digo, nosotros en un momento nos propusimos, digamos, todos los que estábamos trabajando en esto, vamos a tener una reunión el viernes con toda la gente que esté interesada en sumarse a, digamos, a entender un poco de qué va la cosa, y por ahí, digamos, hay cosas que nosotros, cuando las cosas las bajás y las entregás, no sabes en qué van a terminar. Digo, nosotros no podemos, digamos, vos como representante del colegio o el colegio mismo no puede pedir ni puede parar esta situación, pero bueno, la realidad es que tenemos que ver qué pasa con todas las organizaciones que vayan el viernes y cuál es la decisión de la gente con respecto a esto, y me parece que hay cosas que a nosotros ya nos exceden y que no podemos decir que, digamos, nosotros podemos tener una postura que es, bueno, desde acá no se puede parar determinada cosa, pero no sabemos cuál es el fin que tendrá o cuál es el desarrollo que irá teniendo, porque me parece que es esto. Nosotros estamos contando una información que por ahí a la comunidad la modifica de determinada manera y... Claro, por eso, o sea, lo que voy que es como que a nivel institución, colegio, por decirte. Claro, está bueno eso. Nosotros no vamos en decir, no, tiramos, o sea... Sí nos interesa, porque entendemos que esto es un, como decís vos, es un como un proceso que tiene que darse socialmente, digamos, que sí, o sea, como decís vos, bueno, nos juntaremos el viernes, vamos a ver cómo a todo, vamos a informarnos también, y bueno, en ese proceso social no sé en qué va a terminar, digamos, o sea, yo te digo como el a priori, nosotros, como colegio, digamos, institución, en ningún momento le pedimos a la municipalidad o le vamos a decir esto es recontra trucho lo que están haciendo o no nos gusta o no estamos de acuerdo. O sea, se lo decimos, no estamos de acuerdo, no nos parece el método, esto no debería ser así. Por otro lado, por eso te digo, entendemos que debe haber compromisos asumidos y todo, pero bueno, no quiere decir que nosotros después nos mantengamos al margen de un proceso que por ahí se va a dar en conjunto con otros, digamos, o sea... Como es como que nosotros todavía no lo sabemos, no sabemos cómo se va a ir dando este, como decís vos, y después surge alguna cuestión entre todos. Sí, por eso está bueno que invitemos a la gente el viernes a las 5 de la tarde, a todos los que quieran entender un poco de qué va la cosa y aportar y bueno, me parece que acá está empezando como otra construcción, ¿viste? Entonces tal cual, y también un poco mostrar de alguna manera que, bueno, que aquí no queremos que sean las cosas ni esta ni ninguna, claro, claro que esto no bajo ninguna circunstancia se tiene que volver a pensar, digamos. O sea, claro, no tiene que ser una opción hacer las cosas así, porque bueno, tampoco creemos que le suma tampoco a nadie, digamos. Natalia, te agradecemos toda la charla, En cualquier momento podemos estar comunicándonos de nuevo para seguir que informándonos de cuáles son las posiciones que va pasando. Hablaremos seguramente después del viernes a ver qué pasó en la reunión. Y bueno, la seguimos. Dale, dale. Bueno, listo. Ahí voy a seguir escuchando a ver cómo seguimos y bueno, y nos vemos el viernes. Dale. Gracias. Un besito. Álvaro, un beso. Hasta luego. Sí, ustedes están invitados también el viernes. Bien. A las 5 de la tarde. Ahí estaremos. Intentaremos ir. Todas las organizaciones, toda la gente. Y es más que nada, más allá de, digo, por ahí a algunos nos compete más que a otros este tema en particular, pero me parece que tiene que ver con una decisión popular de cómo queremos construirnos y cómo queremos aprender a construir. Y es una buena manera, me parece esto, por lo menos vernos, charlar, discutir, sacarnos todas las dudas que tengamos y que esté claro que todos los que estamos en este proceso queremos el teatro. O sea, porque también se ha dicho que no, pero todos queremos el teatro y todos queremos que ese espacio sea ocupado por la gente, así que vamos en esa. Me queda dando vueltas a mí lo que fue la primera parte del programa también, hablando con el tema de lo de la calle y la charla. Actitud del Estado municipal ante las situaciones de reclamo de la sociedad. Algunas son organizaciones, otras son comunidades de pueblos originarios, en la que ante un reclamo, como en el caso anterior, el nombre de una calle y la reivindicación de toda una historia, en este caso un espacio público, bueno, se da que el Estado municipal interviene o intercede, para decir de una manera, una construcción que se venía dando, como veníamos contando, y te para diciéndote, ¿quieren un teatro? Le estamos haciendo el teatro. Claro. Y o desconoce sea, ese trabajo previo. Exacto, de eso invita. Hablábamos, ¿no? Yo creo, ¿cuál es el rol? Porque por ahí acá también tiene que ver con eso. ¿Cuál es el rol de un funcionario público? Acompañar los procesos. O sea, este es lo que no les entra dentro de la cabeza. No es que ellos tienen que venir a hacer, imponer, ¿no? No, tienen que acompañar los procesos. Uh-huh. Tienen que estar disponibles para... Son facilitadores de la comunidad. Hay muchos caminos ya empezados, caminados y con un montón de dificultades frenadas a partir del mismo Estado y en el que muchas veces se ve o se intenta ver cómo fue este cambio y contamos entre paréntesis en el contexto de lo que era Río Negro con 30 años de un gobierno radical y un cambio que se ve de color partidario intentando de que las cosas sean distintas, de que ese cambio exista. La metodología que vemos en esta y en El Nombre de la Calle arrastra a lo que los partidos históricamente funcionan cada vez que tienen el poder. Me parece que estamos a la vista y a las claras del accionar de siempre. Y a ninguno de nosotros nos gusta, por lo menos lo hablo desde mí personalmente, a mí no me gusta estar todo el tiempo teniendo que estar en guardia, viendo por dónde me la meten sin que yo quiera. O sea, la verdad no es mi elección. Mi elección es hacer, compartir, construir. Y digo, puta, ¿cuándo va a ser el momento en que podamos dejar de estar en guardia? O relajar. Sea, les pedimos, por favor, que escuchen y estén un poco más atentos, porque en realidad nosotros, lo único que queremos en este caso es hacer lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Entonces, la verdad que ojalá en algún momento se les despierte y estén un poquito más atentos y que se den cuenta de que lo único que no es el ego lo que tiene que crecer, lo que tiene que crecer es otra cosa, ¿no? Entonces está bueno que lo sigamos diciendo, que estemos nosotros para eso. Bueno, volvemos a invitar para el viernes. Nos repetís el viernes a las 5 de la tarde, 17 horas en el Galeano, Centro Cultural Galeano, a la vueltita de la esquina de esa es Onelli y Dorrego. Están invitados todos los que quieran escuchar, aportar y compartir. Y sumarse a la lucha de esta construcción popular. Exactamente. Mercedes, Turca, muchas gracias por acercarte. A ustedes por el espacio, un placer. Buenísimo. Bueno, y estaremos en contacto ahí al pie de ver qué pasa con este concurso y qué pasa después del viernes también. Bueno, gracias a Nati. Gracias también, Nati. Beso. Nos vemos.